el Ágora Digital. Ahí vas a encontrar información nacional, provincial y también local, y especialmente esta entrevista que vamos a tener ahora, porque ya lo tenemos aquí en los estudios de Tabú Multimedios a Luis Calderaro, muchos lo conocen como Luli, abogado, docente universitario, jefe de gabinete municipal y por sobre todo, por eso lo convocamos hoy, candidato a diputado nacional, el primero que tiene el peronismo bahiense en mucho tiempo y con muchas oportunidades de ingresar si el electorado de toda la provincia lo acompaña y a esa boleta que es la que encabeza Jorge Tayana de Fuerza Patria. Luis, Luli, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Te puedo decir Luli? Por supuesto, Juani, querido. Claro, Bueno. la verdad que un gusto estar acá. Es, como te decía, es la primera nota que estoy haciendo en formato candidato, así que nada. Bueno, un Un lujazo, la verdad. honor es mío. Muy agradecido que pueda ser en este programa. Luli, muchos te conocemos, ¿no? Quienes nos interesa la política, quienes seguimos la política, te conocemos hace muchos años, hemos tenido la posibilidad de cruzarte en alguna actividad, en algún acto, de charlar. Pero por ahí para el bahiense que no te conoce, ¿quién es Luis Calderaro? ¿Quién es el Luli? ¿Cómo das sus primeros pasos en política? ¿Cómo te pica el bichito de la política? Que es algo que no le pasa a todo el mundo, ¿no? Y en tu caso también, siendo que no sos bahiense, ¿cómo llegás a Bahía Blanca y cómo te enamorás de esta ciudad que ya hace muchos años Sí, claro. que has Sí. elegido y ya sos bahiense por adopción? Totalmente. Bueno, muchas cosas, pero trataré de ser rápido. Mirá, yo perdí a mi viejo a los 3 años y crecí con mi vieja. Mi vieja era asistente social en Chivilcoy, en la República de Chivilcoy, y trabajaba en la escuela especial de Chivilcoy. Entonces a mí me tocaba acompañarla a los barrios. Y dentro del barrio íbamos a ver a familias que tenían necesidades y nos tocaba ir a ver al que además tenía algún problema de aprendizaje o alguna situación particular. Y bueno, y eso fue generando la vocación de servicio. De hecho, a mí me pasaba, hijo único, llegaba a mi casa, veía a veces chicos, chicas tomando la leche, cosa que decía, che, ¿qué hace mi vieja dándole la leche a otros? Si mi vieja es mía. Claro. Pero bueno, eso tenía que ver con la vocación y ella siempre me decía que en el aula como en la vida se educa y se enseña con el alma. Y bueno, y un poco la docencia siempre fue el significante que ha llevado mi vida y la vocación de servicio, ¿no? Me parece que enseñar es el acto más lindo de vocación por el otro, transmitir lo que uno sabe, es como destapar una cacerola, ¿no? Porque la verdad que uno empieza a manejarse en mundos donde tal vez de otra manera no lo podría hacer. Y bueno, y siempre a lo largo de mi vida los libros han sido mi refugio. Yo soy orgullosamente hijo de un plato docente. Y bueno, hoy pude estudiar y la persona que soy se lo debo a la universidad pública, con todo lo que significa en nuestro país. Y bueno, y también de chico en la universidad tuve vocación por la política, tuve mis primeros pasos. Ahí fue tu primera experiencia Ahí de fue mi, militancia. sí, pero sobre todo Sí. después en el 2001, Ah. ya en Bahía Blanca, a Bahía Blanca vine, mi novia era de Bahía Blanca y nos fuimos a hacer un posgrado ¿Estudiaste en a La Plata? España. Yo estudié en La Y Plata, ahí la en la conoces. UNLP, nos conocimos con Sole Munguía, y que es la titular de la ORAC. Está en la oficina de mediación Ajá. penal. Y bueno, nos fuimos a hacer un posgrado a España y fuimos dos y volvimos tres. Así Ah, que mira. nos vinimos a Bahía. Ella empezaba a trabajar en la fiscalía y bueno, yo trabajaba en el IPS en La Plata, con lo cual llegué a jubilaciones del municipio en el 2001. Y bueno, lo primero en esa época con Federico nos conocimos. Él estaba terminando su carrera deportiva. Yo recién llegado a la ciudad. Y era la crisis del 2001. Y teníamos ganas de hacer cosas, pero no sabíamos muy bien qué. Y entonces lo que hicimos es poner mano a la obra. Y Manos a la Obra se llamó nuestra agrupación. Y Ajá. íbamos a los barrios, especialmente a Espur. Trabajamos con la hermana Coca mucho. Y bueno, dábamos merienda, apoyo escolar, la comida, teníamos comedores, algún ropero comunitario. Y ahí empezamos como la primer acercamiento a la realidad y especialmente Federico después que él decía que, o sea, ¿qué te pasa cuando trabajas en una ONG? Sí. que sos el todo. Y la verdad que cuando uno decide tomar parte, que es participar en la vida de un partido, bueno, es asumir que algunos te van a acompañar y te van a querer y muchos otros no van a estar de acuerdo con tus ideas. Pero lo que decía Fede en esa época, en el 2001, era que nosotros teníamos que animarnos a pasar a la política y dar la pelea en el lugar donde se tenían que dar las peleas. Y bueno, y desde el 2001 a la fecha venimos trabajando. A mí me tocó después ir a PAMI. Del PAMI yo conocí a Gabriel Mariotto, que fue vicegobernador. Lo conocí cuando estaba en el AFCA, así que lo acompañé en todo el proceso de que se dio en los foros de la ley de medios y demás. Trabajaste en el Senado con Y él. claro, y fui su secretario legislativo, su abogado. Que expliquemos, ¿no? Secretario legislativo, no es lo, digamos, es un cargo Es un importante. cargo de ley, claro, Sí. que el presidente del Senado tiene dos cargos, el secretario administrativo y el legislativo. El administrativo tiene más que ver con la administración de la Sí. casa o de la cámara, Sí. y el legislativo más con el trámite Ahí legislativo. va. Tiene que ver con cómo se construyen los consensos en los procesos de formación y sanción de las leyes. Así que para mí esa fue una experiencia muy, muy grande. Y bueno, después en el 2015 volví a la academia, fui decano de Derecho De la Unisal. en la UNISAL, en la Universidad Salesiana, que estaba dando sus primeros pasos. Y bueno, y después también empecé en la Universidad de Hurlingham con Jaime Persic, que después fue ministro de Educación y secretario de Políticas Universitarias. Que Y también te convocó en algún momento. me convocó a trabajar en el Ministerio de Educación. Yo estaba con Juan Martín Mena en el Ministerio de Justicia y lo acompañaba a Jaime como paritario, como el abogado de la paritaria docente, que es una de las paritarias más importantes de la Sí. Argentina, porque es la que es el ordenador del año, digamos. Sí. Y bueno, después Jimmy me pidió que vaya y estuve ahí, así que nada, y estuve, bueno, con Molea también estuve en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Fui miembro en el Consejo de la Magistratura de Provincia Por el Poder Ejecutivo, por ¿verdad? el Poder Mm. Ejecutivo, Sí. exactamente. El 2011-2015, esa Y época. claro, yo estaba, era el secretario legislativo, pero además me convocaron para estar en el Consejo de la Magistratura y fue una experiencia enorme y digamos, un poco ha sido la relación con la academia, con las universidades y la relación con institucional, con el Poder Judicial. Con los colegios tanto de abogados como de magistrados, ha sido una tarea que he hecho con muchísimo compromiso y bueno, y la sigo de alguna manera realizando. Y de 2 años para acá te ha tocado ser el jefe de gabinete desde la asunción Sí. de Federico Susbieles. ¿Cómo es ser jefe de gabinete de una ciudad tan grande como Bahía Blanca, con tantas necesidades que se vienen acarreando de gestiones y además no con estas dos catástrofes climáticas que tuvimos? Sí. Es el cargo más importante que tuve en mi vida, pero lo digo con el corazón, porque es la cercanía es un poco la cuestión saliente. Cuando uno está tan cerca de los problemas, primero que te olvidas de la rosca y de lo único que estás ocupado es en resolver problemas todos los días. Y bueno, además lo que nos sucedió fue que a los 4 días de asumir pasó el temporal del Sí. 16 de diciembre y eso de alguna manera lo cambió todo porque un gabinete que se estaba conociendo, digamos, unas 80 personas que por ahí se empezaban a conocer, de repente estaban espalda con espalda tratando de resolver Sí. muchas de las problemáticas que nos había pasado, se nos habían caído 16.000 árboles, bueno, ni hablar las 13 personas o vecinos que fallecieron en el Club Bahiense del Norte, pero bueno, y después todas las reparaciones que hubo que hacer en la ciudad, muy, muy difíciles, muy complejas, pero también lo que le pasa a los gobiernos ante situaciones como esa es que también tiene que mostrar su carácter y en primer lugar yo creo que el intendente pudo mostrar capacidad de mando y liderazgo en momentos difíciles y también el gabinete. Y si querés transportándolo al 7 de marzo, Sí. bueno, eso también se vio claramente, ¿no? Cuando pasan situaciones así tan, tan difíciles, porque son catástrofes que uno no puede advertir ni imaginar la No, no, magnitud no, que claro. tienen, bueno, me parece que ordenar la capacidad de mando y cómo se llevan adelante y se vertebran las acciones de gobierno es fundamental. A mí me tocó trabajar en la inundación de La Plata porque estaba en el Senado Y lo que pasaba allá en el 2012 en La Plata era que había tres instancias, tres comités de crisis. Ya había, primer cosa complicada, Se ¿no? medio raro. Medio raro. Y después lo que pasaba es que había lugares donde no podías entrar ni con la policía a los 15, 20 días. O sea, se había de alguna manera interrumpido el Estado de Derecho. Bueno, eso en Bahía no pasó y cuando vino la Cruz Roja Argentina, en la primera reunión con el intendente, de la cual participé, lo primero que le manifestaron era que era la primera vez que veían una catástrofe de grado 1 en donde no veían desborde social. Y eso, de alguna manera, es mérito de la ciudad y también de la cercanía del gobierno y de todos los espacios políticos, ¿no? Que trabajaron muy, muy cerca bueno, de la gente, de los problemas y sobre todo mostrando que Bahía es una ciudad enormemente solidaria, que las primeras ayudas llegaron de los propios vecinos. En el caso, a mí me tocó trabajar mucho con comerciantes y los primeros en ayudarse fueron ellos entre sí. Y bueno, y creo que por eso no pasó ese desborde que pasó en otras catástrofes. ¿Vos viviste, estabas en La Plata cuando se inundó? Sí, estaba. Yo recuerdo, bueno, todo lo haberlo vivido acá, ¿no? Por las imágenes que llegaban, los relatos. Es medio difícil comparar, pero fue una inundación comparable con la de Bahía, más chica, más grande. No, lamentablemente la de Bahía Blanca fue peor. Ajá. Pero lo que pasó en La Plata está el asiento del gobierno provincial. Sí. Entonces, esa noche el primer comité de crisis se hace en la municipalidad. Rápidamente en ese momento estaba el ministro Casal como ministro de Seguridad Sí. y asume el liderazgo del comité de crisis. Y bueno, y después en la Facultad de Periodismo se hace el comité de crisis, digamos, de todas las instituciones nacionales. Entonces, y todo el abordaje y la intervención que se iba a hacer en el territorio. Así que esa complejidad acá en Bahía Blanca no sucedió, ¿no? Y Claro. después, y creo que esto no quiero dejar de marcarlo, también cómo actuó la justicia, ¿no? Yo recuerdo en La Plata que estaba el juez Aria, que era el juez contencioso Sí. administrativo, y el juez Violini, que era un juez penal, que se disputaban no solo la competencia, sino el número de víctimas. Acá la justicia, y particularmente el fiscal general, ¿no? del Departamento Judicial de Bahía Blanca, fueron informando de manera precisa lo que iba sucediendo, y eso también evitó los momentos de zozobra, cuando Sí. la gente, aún con los primeros testimonios, decía que había visto gente flotando, o Sí, bueno, claro. convocó a todos a sede judicial y en sede judicial se desdijeron Sí, todos. claro. Entonces, bueno, la verdad que ordenó y pudo también comunicar, especialmente en los medios nacionales, que de alguna manera estaban como buscando eso, a ver qué Sí. pasaba. Bueno, claridad sobre el número y bueno, y también en que no dejaron de buscar a las dos nenas, ¿no? Que fue Claro, tal vez otra sí. de las notas Sí. y que bueno, lamentablemente sin vida, pero las pudieron encontrar y eso no solo que cierra el duelo familiar, sino también el de Seguro, toda una ciudad, ¿no? seguro. Luli, te quiero preguntar, me decías como jefe de gabinete, tengo que trabajar más en la gestión y no tengo que dejar de lado la rosca. No recuerdo cómo fue la frase, pero contrapusiste gestión y rosca. No, yo lo que digo que, a ver, a quienes tenemos vocación política, la Sí. rosca es parte, ¿no? A eso iba, Lo que ¿no? pasa es que la rosca es linda, pero te enrosca. Bueno, pero pará, Y porque uno dice rosca y suena como algo feo, algo como no, que están no. hablando, viste, que no No, se la puede. rosca se trata de, a ver, Es tejer consensos de alguna es manera. cómo se van construyendo los consensos para llevar adelante las políticas. Está bien, le decimos rosca y a veces se la llama de manera peyorativa, así, pero tiene que ver con que uno no es el dueño de la verdad y que a veces llevar adelante una idea o una política pública requiere del consenso de un montón de actores, ya sea de otros espacios políticos como de otros actores importantes de la ciudad. Y el desafío cuando se gobierna, y creo que en esto el intendente ha tenido, me parece, una claridad importante, Sí. es abandonar la idea propia para construir una idea de ciudad. Una cosa es administrar el municipio, otra gobernar la ciudad. Y construir una idea de ciudad significa escuchar a todos los sectores que la componen. Y no sé, digo, Vamos a, en el 2028 va a ser el bicentenario de nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo la vamos a construir? Si la construimos solamente desde nuestra mirada, vamos a achicar la discusión. Sí. Me parece que Bahía Blanca tiene que ser el resultado de todas las miradas que hacen a la ciudad, de los sectores. Tiene una vida institucional muy, muy importante Bahía, y ese es un poco el desafío. ¿Cómo construir políticas que no se caigan con un gobierno, sino que se sostengan porque son los acuerdos que trascienden las gestiones, ¿no? Entonces, es un desafío. Bahía necesita una dirigencia que esté a la altura de sus circunstancias, ¿no? Nos han pasado demasiadas cosas como para no estar, ¿no?, en esa altura que se necesita para llevar adelante la gestión y la responsabilidad pública. Y bueno, ahí lo venimos construyendo con muchísimo respeto por el que piensa diferente, por el que tiene otra idea de ciudad, por el que le parece que ante algunas situaciones otras pueden ser las alternativas, porque de ese concierto de ideas es donde surgen las mejores cosas, ¿no? Sí, y aparte... Poco común en este tiempo hablar así, ¿no? Donde parece que el gobierno nacional especialmente nos invita a pensar que el otro no sirve, que es el enemigo, que no tiene nada para aportar, que son todos chorros, que ven, bueno, falta prender la tele y escuchar un poco al presidente o a su gabinete hablar sobre los que no piensan como ellos. Y la verdad que nosotros hemos tenido una responsabilidad institucional enorme. El intendente la ha tenido fundamentalmente porque Bahía necesita de todas las instancias. Bahía, su reconstrucción y su renacimiento requiere de la ayuda de nosotros mismos, o sea, del municipio, de la provincia y también de la nación. Y cuesta mucho ver cómo la nación se aleja o se retira de políticas que le son indelegables. Y lo que a uno vos me preguntabas qué se siente como jefe de gabinete, y yo lo que siento es que cada política nacional en la que el Estado se retira termina en el despacho del intendente. El subsidio al transporte del interior se va. Un tercio de la ciudad se maneja en el transporte público de pasajeros. Sí. ¿Puede pagar la tarifa que libremente fije el mercado? La verdad es que no. No, no. Entonces ahí tiene que salir el municipio a suplir cosas que se hacían en otra instancia. Y en el caso de los recursos municipales, son mucho más escasos que lo de la nación. Entonces es muy difícil. Y la verdad que el intendente, sin llorar, sin quejarse, ha tratado de asignar. Yo a veces le digo, en la intimidad, le digo, Fede, no sé cómo hacer para, digamos, con los recursos que tenemos, poder hacer las cosas que llevamos adelante. Y a veces dicen, no, Bahía todavía le falta, está detonada en algunos lugares. Bueno, venimos de una inundación, sí. Venimos de que se nos socaven 500 calles de tierra, venimos de que se nos rompa la vialidad de acceso, venimos de que se rompan obras ferroviarias que los ingleses la hacían con una recurrencia de 200 años, venimos de que haya una afectación de 270.000 personas, de 92.000 familias, digamos. La verdad que tuvimos en un mes que sacar la basura de un año. Entonces a veces no se pone en la dimensión real la complejidad de lo que ha pasado y de cómo requiere trabajar para tratar de que no se siente. Digo, hay lugares de la ciudad que hoy ya sentimos que no pasó nada. Bueno, eso no es, eso sale de producto del trabajo. Ahora, Luli, quiero polemizar un poco, sí, con vos en relación a esto, ¿no? Hablaste de 90.000 familias, ¿no?, afectadas, sí, no, más o sí, menos. Sí, 90.000, 92.000. Pongámosle 90, sí, para, sí, redondear, ¿no? Sin embargo, son mucho menos las que pidieron el subsidio sur de Nación. Te quiero preguntar por eso, que además a mí me llama la atención, porque la misma gente que dice, bueno, al final no eran tantas porque pidieron mucho menos, te dice, no, Bahía Blanca está detonada, está todo mal, está todo como el culo, ¿no? Entonces, por un lado, no afectó tanto, y por el otro lado sí está todo detonado. ¿Qué, digo, mirá, primero preguntarte, ¿cómo, vos como jefe de gabinete, como alguien que está en la gestión y que entiende de números y de pedidos, sí, y de gestión, ¿qué pasó ahí que tan poca gente lo pidió, tan poca gente se la dieron, tampoco son tantos los rechazados? Bueno, todavía el gobierno nacional tiene unos 4.000 subsidios pendientes. ¿Todavía? De entrega, todavía. Hace más de un mes que estamos todavía, en eso. Hace por lo menos... o más, sí, sí, digamos, sí. Y bueno, eso tiene que ver con la accesibilidad. De hecho, dentro del subsidio o del suplemento único de, sí, reparación o reconstrucción, que era un número, que un nombre que le había puesto el gobierno nacional a eso, los requisitos de acceso eran bastante restrictivos. Sí. Era solamente en algunas zonas de afectación y con transferencia directa a las familias y con el NIS. Eso generó mucha zozobra en la gente porque muchos, o porque alquilaban o porque tenía otro titular o lo que fuere, no lo podían acreditar. Entonces, cuando vos lo correlacionás con el subsidio que se dio en el ámbito provincial, en ese caso, la titularidad del domicilio se acreditaba con otro tipo de facturas, que puede ser la del celular, la del gas, la de cualquier otra cosa, y eso hizo mucho más sencillo que el subsidio provincial pudiera otorgarse. De hecho, y nosotros fuimos a través del viceministro de Economía, de Nicolás Todesca, íbamos actualizando, y también la gente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, cómo iba evolucionando y en los lugares, y en todo caso, ante aquellos donde se planteaban dudas, íbamos, nosotros teníamos un equipo de trabajo a disposición para ir a correlacionar si efectivamente a veces en un terreno había más de una o dos o tres casas, y bueno, ese también era una dificultad. Lo mismo hicimos con Nación, lo pusimos a disposición y demás, y bueno, lo que al final armaron un 0800 y después que permitieron abrir un poco el tema de no ser el NIS una cuestión imprescindible, sino acreditarlo de otra manera. Todo eso en un momento de emergencia, digamos, para la gente es una complicación, porque estaban entre reparando la casa, entre encontrando la documentación, que en algunos casos esa documentación se había perdido. Digo, hay que ponerse en el lugar del que la está padeciendo para poder llevar adelante. Claro. Entonces, digo, ahí me parece que hay alguna de las explicaciones posibles. Pero bueno, nosotros en las cosas que desde el ámbito municipal pudimos hacer, lo hicimos con la mayor celeridad posible. Se me viene a la memoria el Fondo de Fomento al Comercio, en el que junto a Gustavo Lari me tocó trabajar, donde en el caso de Cerri White pudimos darle subsidio a la totalidad con un fondo especial entre el municipio y el consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, y en el otro, en el de Fomento, donde también participaron las gremiales empresarias, la Corporación de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, la Bolsa de Cereales, que aportaron plata y que acordamos el mecanismo de entrega, lo cual no solo era participaban donando, sino también diciendo cómo distribuir. Y en ese caso, lo que pudimos, especialmente a los comerciantes, llegar era que una cosa eran comercios que no tenían empleados y otros que sí tenían, y dentro de los que tenían de 1 a 5 empleados o más de 5. Y en ese caso dábamos a los que no tenían 1 millón, a los que tenían entre 1 y 5, 2 millones, y más de 5 empleados, 3 millones. ¿Con la intención de qué? De que sea un empujón para que prendan la luz del negocio, para que ayuden a veces arrancando, que motivaban a otro que estaba en la misma cuadra o lo que sea, a abrir. Y bueno, y la verdad que se hizo, y se hizo rápido y bien, y pasaron cosas como, no sé, en la Galería Visión 2000, donde comercios muy chiquitos se empezaron a agrupar entre ellos y bueno, y la verdad que hicimos una mesa de trabajo para resolver no solo esta situación, sino una multiplicidad de situaciones en las que se encontraban, que tenían que ver con cómo generar acciones para darle visibilidad a las galerías, especialmente a la División 2000, y aparte para que empiecen a suceder cosas. Fíjate que en las vacaciones de invierno llevamos una propuesta de circo, llevamos algunos superhéroes y demás, y de repente la galería estaba llena, como cuando estaba Pampernick para los más grandes, y bueno, y muchos comerciantes llorando que al final del día habían hecho caja. Claro, ¿no? Claro, entonces digo, bueno, que es en donde uno también son elementos objetivos de la situación compleja en la que estamos viviendo. No hay caja, la gente no llega a fin de mes, los comercios no venden, y bueno, y déjame recordar que vino la ministra Bullrich en persona, en conferencia de prensa acá, dijo que iba a haber 26 mil millones de pesos para los comercios, las pymes y la gastronomía y las empresas, y bueno, no sucedió. Sí, lo estamos esperando. Permitime interrumpirte para agregar a esto que vos decís, que en campaña le pregunté a quienes encabezaban las listas de La Libertad Avanza, Franca Grippo como candidata a concejal, Oscar Lieberman como candidato a diputado, por esta situación, y dijeron, no, esto ya lo vamos a ver, ya va a llegar. Y al poco tiempo nos enteramos que se recortaba, ¿no?, este fondo, que siempre te preguntan, ¿de dónde sale la plata? Bueno, de dónde iba a salir la plata lo recortaste, la plata estaba, y la ayuda prometida no llegó. Bueno, por eso, Por eso, bueno, lo dice Federico y lo decimos todos nosotros, digamos, ¿con quién es el compromiso, no? Primero el compromiso con Bahía Blanca. Nos pasó que ese fondo después fue reducido a la mitad. Claro. O sea, de 200 mil millones disponibles pasó a 100 mil. Y eso fue después de las elecciones del 7 de septiembre. Y nos encontramos con que el proyecto de presupuesto que el Gobierno Nacional envía al Congreso Nacional no tiene las obras como la del Cholo. Y nos encontramos que tampoco está la zona fría, que son todas políticas que impactan directamente sobre, en perjuicio de la ciudadanía. Entonces, ¿a quién defendemos? Sí. ¿A que cierren los números en la macro o a que la gente tenga oportunidades? Porque la verdad es, tener un equilibrio fiscal, digamos, a costa de déficits sociales, déficits familiares, sí. Bueno, sí. Pongamos en tensión qué significa. Ese superávit es ficticio porque es plata que no distribuye a las provincias que por la misma constitución les corresponde. Sí. Yo te escuchaba en el editorial y digamos, hay una constitución que es el resultado emergente de las provincias que se juntaron a crear el Estado Nacional, ¿no? Entonces, digo, en ese proceso constitucional que se dio la Argentina, están muy claras que el gobierno es el gobierno nacional y el gobierno de las provincias, y que en ese juego de responsabilidades hay atribuciones que son propias del Estado Nacional, otras de las provincias, y hay algunas que son recurrentes. Sí. Ahora, uno puede decir, a mí no me gusta que cierre Vialidad, a mí no me gusta que tome algunas decisiones. Y uno podría decir, bueno, pero tiene que ver con la estructuración. A lo que no puede renunciar el gobierno nacional es a las facultades o a las funciones inherentes, a su razón de ser. Entonces, en este tiempo donde el significante es la libertad, sí. yo lo que digo es, ¿uno es más libre o menos libre cuando accede a la educación, cuando accede a la alimentación, cuando accede a la salud? Entonces, digo, que nos han puesto hasta en discusión la 1420, que es de 1884. Digamos, yo he escuchado a personajes como Bertie Venegas Lynch sí. diciendo que la escuela primaria ya no tendría que ser obligatoria, Sí. que cada familia se ocupe de la educación de sus hijos. Y por el otro lado, no reivindicando a Roca, reivindicando claro, a esa generación liberal. Pero eso sí. significa mayor desigualdad. Sí. Digo, entonces, en tiempos de la libertad, uno en la medida que estudia se hace más fuerte, se hace más libre, se hace menos vulnerable a los aconteceres. Entonces, me parece que ahí hay que trabajar mucho y bueno, y en eso estamos, ¿no? En eso estamos tratando de mostrar que Bahía Blanca sigue siendo esa ciudad que estuvo pensada más allá del contorno de una ciudad, que tiene silueta de provincia, que ha sido la puerta y el puerto del sur argentino. Que y la ha, Liverpool del sur. Claro, esa Liverpool del sur que venía, ¿no?, a ocupar un lugar en la escena nacional que tal vez con el transcurso del tiempo ha perdido y que de cara de su bicentenario lo tiene que recuperar. Seguro. Y ahí, a mí, la verdad que no en términos personales, pero sí en términos funcionales, sería un honor poder representar a Bahía Blanca en el Congreso Nacional y llevar la voz de Bahía y la región a un lugar donde muchas veces está ausente. Y ahí te quiero preguntar, ¿se puede hacer eso un hombre en una banca entre cientos y cientos de diputados? Digo, porque yo pienso, ¿no? Tuvimos a Bevilacqua después de que fue intendente, que fue diputado cuatro Nosotros años. tuvimos a Bevilacqua, que entró por el Frente Renovador y Sí. que, la verdad, en sus 4 años de gestión como diputado no pisó Bahía Blanca. No pisó Bahía Blanca. Tristemente no pisó Bahía Blanca. Yo no quiero cargar las tintas contra él, porque también lo recuerdo a Linares, que fue 6 años senador, que incluso es un cargo superior, y no lo quiero juzgar de vuelta, pero no recuerdo que eso haya redundado en un beneficio para Bahía Es Blanca. que no se trata de una persona, se trata de cómo construir las condiciones objetivas para que Bahía pueda estar en los lugares que tiene que estar. En este caso estamos hablando del Congreso Nacional, Sí. pero me parece que lo que ha sucedido, especialmente, si querés, en el último tiempo, es que cada dirigente o cada espacio ha pedido en el ámbito nacional por su sector o por su persona y no por la ciudad. Y lo que tenemos que es que construir un consenso donde Bahía pueda pedir como ciudad. Digo, cuando uno ve la estructuración judicial, la verdad que a mí no me gusta que el 911 no esté en Bahía Blanca. No me gusta que la dependencia de la Policía Federal esté en Mar del Plata y no en Bahía, de la propia, ¿no?, de la que está acá. Te diría que en la justicia provincial, ¿por qué la Cámara Contencioso Administrativa está en Mar del Plata y no en Bahía? Bahía no se merece una propia Cámara Contencioso Administrativa. Entonces, nada, son una multiplicidad de lugares donde se va perdiendo peso institucional y donde finalmente perdemos todo. Bien, bien. Y en tu caso, digamos, si sos electo, ¿no? Que seguramente es muy posible que pase a la luz, ¿no? De las últimas encuestas. Estamos en una zona expectante. Estamos en una zona expectante, todo está por verse hasta el Todo está 26 de por octubre verse. que se cuentan los votos o Seguro. eventualmente hasta el escrutinio definitivo puede pasar cualquier cosa, pero Sí. supongamos que sí, ¿no? Que el 10 de diciembre asumís. ¿En qué comisiones te gustaría estar? Pienso justicia, educación, alguna otra. Bueno, tendría que hablar con el intendente en donde Bien, necesita bien. que esté. Por supuesto que justicia y educación son las que Esos son tus naturalmente pilares, me sí. salen, pero Bien. bueno, pero tal vez Bahía requiera de que podamos participar en alguna otra comisión que Está bien. directamente impacte contra Me la estoy ciudad. adelantando yo con la pregunta, me Claro, parece. Falta, falta. claro. Bueno, bien, bien. Y en términos más generales, ¿cómo estás viendo el derrotero del gobierno después del 7 de septiembre, que fueron estas elecciones bonaerenses, que a muchos nos dejaron un sabor agridulce, ¿no? Sí, por el freno que se puso a nivel provincial, una alegría, que el peronismo, que uno ve que cuando se pone complicada la cosa, es el que nos viene a salvar, que haya ganado en 6 de las 8 secciones, pero también el gustito amargo de haber perdido nuestra sección y haber perdido en nuestra ciudad. ¿Cómo ves el gobierno de Milei después de eso? ¿Y cómo ves a La Libertad Avanza acá en Bahía Blanca después de eso? Yo veo al gobierno nacional, lo veo que ensimismado, veo que el mensaje contundente que dio la provincia de Buenos Aires no fue escuchado porque en vez de abrir, lo que hizo es insistir en una lógica, ¿no?, de gobierno, tratando a la provincia como prácticamente como enemiga. Y bueno, y la verdad que hicieron una mesa política entre los mismos que ya participaban, Sí. con lo cual, nada, yo le diría al gobierno que recapacite, que piense que hay otros sectores de la sociedad que le están diciendo muy fuerte otras cosas. Y bueno, para Bahía lo que vino después del 7 de septiembre ha sido claramente perjudicial, lo decíamos recién. Bajó a la mitad el Fondo Sur. Vetó la ley que había salido en la Cámara de Diputados por unanimidad, 238 votos. En épocas tan difíciles se había creado el consenso para que 238 diputados y diputadas nacionales voten la ley de emergencia en la ciudad. Inclusive los de La Eh, Libertad por, Avanza. por eso, la unanimidad, y que Sí. también fue con mayoría grabada en el Senado. Y bueno, ni hablar de las obras trascendentales, porque la obra del Cholo no tiene solamente que ver. A Bahía Blanca le ingresan 36.000 camiones por mes. Y si no tiene su vialidad adecuada, su accesibilidad adecuada, empiezan a pasar por otros lugares. O tenemos un puente transitorio en la Ruta 3 que va a ir cediendo. Entonces hay obras que son absolutamente imprescindibles, diría yo. Y después, en el caso del Cholo, de la Rotonda, Sí. hace de tapón para algunos barrios de la ciudad, ya sea para el lado de Cerri como para el lado de acá, Costa Blanca, Tierras Argentinas. Entonces, eso requiere no solo la terminación de la obra, sino también la obra hidráulica necesaria para que pueda drenar esa agua. Digo, ya tuvimos la triste noticia del 7 de marzo, entonces tenemos que trabajar. El intendente nos ha instruido para hacer todas los reclamos administrativos, y en eso estamos, junto al secretario de Obras Públicas también y a la doctora Florencia Molini. Pero tiene que ver con esto, con poder agotar la estancia, porque todas las reuniones de naturaleza política el intendente ya las tuvo, desde el presidente, el jefe de gabinete, la ministra de Seguridad, el ministro de Economía, y bueno, para ver qué acciones tomar, porque necesitamos que esas obras se realicen. Y digamos, después de todas esas reuniones políticas, ¿hay alguna instancia de, digamos, Lo qué que. nos queda a nosotros como bahienses frente a digamos, a la seguidilla de estratos por parte del gobierno nacional? Digo, cuando fue la primera catástrofe, cuando vino acá y dijo van a salir con sus recursos, después lo que pasó con el GNL, la inundación, el Bueno, recorte ese de es otro fondos, tema, ¿no? Claro, montones el son. proyecto YPF Petronas fue un proyecto muy trabajado, muy trabajado, que salía solamente de la consideración política porque estuvieron casi 8 años viendo todo el proceso. Sí. Y bueno, la verdad que un puerto consolidado como el de Bahía Blanca perdió contra una expectativa de puerto como el de Punta Colorada. Y la verdad que cuando uno no lo puede explicar de manera racional, y bueno, empieza el capricho u otras cuestiones. Entonces, que sabrán los oyentes interpretar como quieran. Lo que sí, Bahía fue perjudicada. Y en Bahía se había generado un consenso enorme, donde hasta los miembros de la Libertad Avanza local también acompañaban. Porque seguramente un proyecto de esa naturaleza podía ser el dinamizador de la Bahía Blanca que todos queremos que sea. Por supuesto que no nos resignamos y bueno, ojalá vengan otros proyectos que también sean importantes para la ciudad, porque sigue Bahía Blanca teniendo las condiciones objetivas para eso. Digamos, que sea un puerto abrigado significa que está operativo los 365 días del año. Cuando vos estás mar abierto, bueno, dependés de los vaivenes, ¿no? De pleamar y bajamar. Y bueno, ese era uno de los elementos de distinción, digamos, casi el 22% más de días que un lugar que está a aguas abiertas. Sí. Pero bueno, no pasó y bueno, nosotros acá seguimos pidiendo, le pedimos a la dirigencia que se comprometan con Bahía Blanca, porque nada, no, Bahía no va a salir adelante por una persona ni por un grupo, va a salir por la sumatoria de voluntades y por la fuerte decisión y convicción que tengamos desde acá, nosotros mismos. Y bueno, tenemos que hacer que sea, digamos. Y si no, usemos el bicentenario como palanca. Tal vez a veces cuando no nos ponemos de acuerdo en cuestiones más de coyuntura, Sí. pensemos en el legado que le vamos a dejar a las generaciones que nos sucedan. Digamos, uno piensa en Bahía Blanca hace 100 años, en el centenario, y Bahía tenía 13 ramales ferroviarios. Sí. Hoy casi nada. Tenía tranvía, o sea que estaba a la vanguardia de las 6 ciudades de la Argentina que tenían una movilidad de En ese Villa Mitre, tipo. ¿verdad? Claro, en Sí. Villamil, bueno, había. Bueno, tenía aguas corrientes de Bahía Blanca, que se crea en 1902. O sea que el tema del agua y su suministro estaba resuelto. Hoy tenemos dificultades. Entonces, bueno, ¿cuánto tenemos que trabajar para poder llevarla a Bahía al lugar que necesita, ¿no? Resolviendo toda la infraestructura básica o esencial y fundamentalmente también creando los imaginarios necesarios. Digo, cuando vemos la arquitectura de la ciudad, decimos, che, ¿qué ciudad fuimos? ¿Qué ciudad pudimos ser? Ahora, cuesta encontrar edificios que nos proyecten para adelante. Bueno, eso también hay que hacerlo. Bien, bien. ¿Y cómo estás viendo el peronismo bonaerense? Habida cuenta que los meses antes del cierre de listas para las bonaerenses habían sido bastante álgidos, la misma noche del cierre de listas, con este corte de Sí. luz, escenario de que eran dos listas, después fueron una, finalmente se encontró esta unidad de listas conjuntas. Ahora parece que está un poco más tranquila la cosa. ¿Cómo está eso? Y también, yo lo que siento es que acá en Bahía la interna no nos llegó, es una interna Totalmente. importada que nunca se importó, por así decirlo, ¿no? Que nunca bajó a territorio. Ahora que nosotros seguramente tengamos un peronista bahiense en el Congreso, ¿vos vas a entrar en esa interna o cómo pensás navegar esa situación, por así Sí, decirlo? varias cosas, Juan, y Sí. me gusta lo que. A ver, yo lo que creo es que en Bahía Blanca el proceso de unidad empezó mucho antes. Lo que no habíamos logrado en el 21, que eran unas PASO, sí se logró en el 23, y esas PASO permitieron, bueno, que todos los que se sentían con derecho a jugar lo puedan hacer y después, nada, trabajar en unidad. Y la verdad que más allá de algunos posicionamientos de dirigentes, esa unidad en Bahía la hemos respetado. Y claramente, tal vez en la esfera nacional, cuando al peronismo le toca perder, no, las derrotas nunca son fáciles de asimilar. Pero me parece que lo que está sucediendo es un acto de profunda responsabilidad. Siempre la unidad es superior al conflicto. Lo decía el Papa Francisco dentro de sus cuatro como condiciones así generales, ¿no? Que hablaba que el tiempo era superior al espacio, que el todo es superior a las partes, y bueno, una de esas era que la unidad es superior al conflicto. y el otro era que la realidad es superior a la idea. Y yo creo eso, ¿no? Yo creo que inclusive lo veo en un poco en lo que representa Jorge Tayana, ¿no? Que es una persona que bueno, que ha hecho de la diplomacia una forma de interpretación y de ejercicio de la política, y que tal vez era lo que necesitamos en este momento para poder hilvanar a los sectores que por ahí a veces viven algunas cuestiones con otra intensidad, y vaya si no tiene contraste con lo que está pasando en La Libertad Avanza, con Esper y con todo esto, ¿no? Uno puede ver todo eso como una cosa ahí, ¿no? Que viene y ves el temple de Tayana, que ha pasado por muchas, y de una lista que bueno, que es el resultado también de un proceso de unidad que, como se dio de cara al 7 de septiembre, también sucedió después. El cierre de lista fue el 17 de agosto, si mal no recuerdo, y nos pone camino al 26 de octubre. Y es cierto que una parte es ponerle freno a Milei, o mejor dicho, ponerle el freno a ciertas políticas de crueldad o de Sí, insensibilidad. a la motosierra, como quien Eso dice, sin sí. duda. Pero más importante que eso es cómo vertebrar un nuevo comienzo, cómo construir una esperanza, no una esperanza boba, tonta, que quede ahí, sino una esperanza que empiece a poder imaginar qué deberíamos hacer para reparar muchas de las cosas que han sucedido en este tiempo, ¿no? En procesos políticos que cada vez son más dinámicos, que cada vez son más groseros, si se quiere, porque la verdad que la derecha no escatima en groserías a la hora de asumir el gobierno y de limitar los derechos y las libertades de la ciudadanía. Y bueno, y en ese sentido estamos, ¿no? Tratando de. En la lista hay gente muy, muy importante. Digo, el rol de Teresa García, que me parece que también es otra de las personas que amalgama un poco al conjunto de los sectores sindicales, de Ximena López, de Nicolás Trotta, digo, con quien tengo amistad, que ha sido ministro de Educación y que, bueno, que es un poco uno de los referentes de nuestra generación y bueno, y de tanta gente valiosa que está tratando de llevar adelante una difícil, pero que tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires se siga poniendo de pie ante las cosas que están sucediendo, ¿no? Bien, bien. Me mencionabas al Papa Francisco, me había anotado la pregunta, me Sí. olvidé de hacértela. ¿Qué lugar tiene la fe en tu vida? Y sabiendo que vos lo Mucha. visitaste al Papa y Sí. estuviste en Luján ayer. Sí, estuve en Luján el sábado. El sábado. El sábado caminé con Sole, con mi esposa, y también caminé con Álvaro y con Florencia Molina. ¿Y cuántos kilómetros hicieron? Nosotros salimos de Francisco Álvarez, que son más o menos 30 hasta la llegada a Luján y 3 más, o sea, 33 kilómetros, que es un poco la mitad del camino, Ajá. porque se sale desde Cusco, desde la iglesia San Cayetano de Liniers. Antes, cuando era más joven, salía de allá y en la medida que he ido creciendo, Va, claro, sí. una estación más adelante. Y sí, pero bueno, pero la verdad que siempre el peregrinar es una cosa maravillosa. Uno pasa por todos los estadios, digamos, que tenés momento de rezos, de qué sé yo, de introspección, de canto, de rezar en conjunto con los demás. Y aparte porque hay más de 1,5 millón de personas caminando. Es una manifestación popular única, realmente, y que creo que explotó con la llegada de Francisco como papa. Yo la vengo haciendo desde el año 98. Pero en ese 2013, donde Francisco asume el papado, ese año fue como que se duplicó, ¿no? Y bueno, y la verdad que nos tocó un día de muchísimo calor. Después a la noche llovió, pero nosotros caminamos con calor. Y bueno, y la verdad que nada, ahí está, es el pueblo caminando, ¿no? Caminando. Y siempre pasa lo mismo. Uno sale a veces con algunos pedidos, pero siempre llegás agradeciendo. Y bueno, y en mi caso fui a pedir por Bahía Blanca, por nuestra ciudad, por la región, porque le dé fuerza al intendente y a todos los dirigentes y dirigentas de la ciudad. Y bueno, y a pedir esa mano en la espalda que necesita la ciudad para salir. Venimos de una muy difícil y bueno, y necesitamos creer en nosotros mismos, en en que vamos a salir, en que tenemos una gran ciudad, que lo más importante de Bahía es su gente, y bueno, y vaya si lo ha demostrado en este tiempo. Sí, seguramente. Y Luli, te quiero preguntar, vos me lo mencionabas a Expert hace un ratito, bueno, bajó su candidatura después de repetir, de avisar que él no iba a aceptar que lo baje, que no tenía por qué bajarse, bueno, finalmente se baja. Esto después de que se lo señale, ¿no?, como habiendo sido financiado por un presunto narcotraficante, que surja también declaraciones de su ex jefa de prensa, la tuvimos acá contando sí. cómo le pedía números para buscarle un vicepresidente. Digo, estamos hablando de un presunto narco, ya no meramente financiando, sino haciendo las veces de armador de una campaña de un candidato presidencial. ¿Qué te significa todo esto? Digo, a vos, que sos una persona que vive la política, que ama la política, desde esto que nos contabas hoy al inicio de la entrevista, que es la vocación de ayudar al prójimo. Expert representa todo lo que uno no quiere para la política. La verdad que uno de los tonos más beligerantes de este tiempo lo ha asumido él. Digo, llegó en la UCA a meterse con la familia, en este caso con Florencia Kirchner, de una manera tan grosera que la propia organización de la universidad, ¿no?, de la Universidad Católica Argentina, se quejaron de una manera muy fuerte. Y esto de cárcel o bala, y esto de que todo es el enemigo, y siempre hablando de la manera más insultante y peyorativa del otro, bueno, también tiene estos resultados, porque hoy le pasan factura a todo ese tipo de situaciones. La verdad que es horrible que esté financiado como está o como ha estado, y lo escuchaba al Conada Moon, que nadie puede decir que es kirchnerista, no, claro. que bueno, que Expert había contado 6 versiones de los hechos, ¿no? Sí. Que él se había tomado el trabajo de ver y ya llevaba 6 versiones de los hechos, y cuando uno no puede explicar lo obvio, y bueno, es muy difícil, pero Expert no solo está lastimando a su partido político o al partido gobernante, lastima a la política en su sentido más noble. Nosotros, a ver, asumir el compromiso, asumir el servicio público. La política es servicio siempre. La política es, digamos, que te duelan en las tripas lo que le pasa a los demás. Y bueno, y en ese sentido me parece que hay que recuperar el eje. Que hay que poder llegar a ciertos consensos básicos donde el frenesí de las redes sociales o de hablar todo en 140 caracteres no se lleve la marca, sino que podamos hablar de cosas que tal vez requieren de un poco más de tiempo, de amasar un poco más las ideas, de ceder, porque a veces para que uno pueda acordar tiene que ceder, pero de crear políticas duraderas. Entonces, la verdad, hoy, con mucha tristeza, quienes hablan de la República y que se jactan de la República, de los valores republicanos o de los valores de Alberti, de Sarmiento y demás, vemos cómo a diario, digamos, hacen cosas en absoluto contrasentido. Entonces, la verdad, que hacía 22 años que el Congreso Nacional no insistía en una ley que vetaba el Ejecutivo. Y el resultado de esa insistencia es que, bueno, se promulga, pero después digan de dónde sale la plata. Que es una figura que no que existe. Que es una figura que no existe. Mm. Y bueno, y después vemos que hoy podemos estar ante un gasto de 1.400 millones en la reimpresión de boleta. Entonces, pero más allá del gasto, yo decía, ¿no?, si hubiera sido el candidato del Frente Izquierda del, que se claro, baja, le hubieran dado la oportunidad. Seguramente que no, seguramente que no. Pero bueno, estas son las cosas, y ojalá, bueno, la justicia electoral se expida como corresponde, ¿no? Pero digo, tantas cosas que uno ve que son avasallamientos institucionales, digamos que las transferencias automáticas a las provincias no se realicen en impuestos que se cobran a ese fin, sí, digamos, es grave. Sí. Que los gobernadores se hayan puesto de acuerdo en una mesa para presentar un proyecto legislativo, yo desde el 83 a la fecha no tengo recuerdo de que eso haya pasado. Y siempre se dice que es imposible cambiar la ley de coparticipación, claro, porque justamente requiere por que eso, pase porque eso. Requiere el consenso, sí, de todas las, sí, provincias. Bueno, sí, claro. Mire lo que está logrando este gobierno a partir de su tosudez y de no escuchar a lo que le dicen las provincias o la ciudadanía en su conjunto. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Luli, muchísimas gracias por esta visita, por esta charla. Siempre un gusto charlar con vos fuera del aire y ahora también en el aire. La última pregunta que le solemos hacer Sí. a los candidatos, ¿no? Son un turno electoral, por llamarla este de 2025, donde vemos una caída muy fuerte en la participación del electorado. La notamos con bastante fuerza, incluso aquí en Bahía Blanca, en la Sí. sexta sección. Una elección atípica porque fue primero desdoblada y ahora votamos solo diputados Sí. nacionales, que a nosotros los bahienses no, nos quedan muy lejos, tenemos la suerte de tenerte a vos en la boleta para tener un anclaje, ¿no? Pero, ¿por qué hay que ir a votar el domingo, dentro de 3 domingos, el 26 de octubre? ¿Por qué hay que ir a votar nuevamente? ¿Cuál es la importancia del voto en este contexto? Bueno, en nuestro país costó mucho, ¿no? Votar. Tuvimos muchas interrupciones, muchas dictaduras y bueno, me parece que es uno de los ejercicios donde la sociedad o el pueblo argentino se manifiesta de una manera contundente y que cuando uno no vota, otros votan por uno. Entonces, lo primero es pedir que vayan a votar, que lo hagan por la preferencia que tengan, pero que vayan a votar. Necesitamos que vote más gente porque le da otra legitimidad a lo que sucede en el acto eleccionario, y después porque también, bueno, en este caso se va a votar con un sistema de boleta única, o sea, distinto a cómo estamos acostumbrados a votar, y bueno, también eso, bueno, despierta, bueno, ciertas inquietudes. Esperemos que podamos entender bien el sistema, que lo podamos hacer y nada, y que el pueblo y nuestra ciudad en particular dé una muestra de civismo el 26 de octubre. Nosotros estamos muy, muy esperanzados en que podamos mejorar el resultado del 7 de septiembre, que para nosotros fue bueno, fue razonable. Sin duda esperábamos un poquito más, pero la verdad que estuvimos arriba de los 30 puntos. Y bueno, como en nuestro caso en Bahía Blanca, que veníamos de una inundación, era toda una incertidumbre adicional, digamos, Totalmente. de cómo iba a votar la gente, de si iba a ir a votar y demás. Y bueno, nos parece que siempre la salida es a través de los votos. Y bueno, los convocamos a que este 26 de octubre se acerquen, que vayan a votar, que lo hagan con esperanza. Y bueno, ¿Es el mismo centro de votación que las del 7 de septiembre? No, hay que chequear por las dudas. Hay que chequear, mayormente sí, pero hay que chequear. Bien. Y bueno, y humildemente pedirles que aquellos que piensan que Bahía Blanca tiene que tener una representación en el Congreso Nacional, que nos acompañen con su voto. Luli, muchísimas gracias. No, a vos, Juan y querido. Un gusto. Gracias igualmente. Conversamos con Luis Luli Calderaro, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, candidato bahiense. La primera entrevista que da como candidato nacional, así que súper agradecido.